Humano Derecho Radio presenta Tutmonda Radio, una hora con la mejor música del mundo. Locución Ernesto Soltero, una producción de Colectivo Rey Zamuro. Buenos días si es en la mañana, buenas tardes si es en la tarde, buenas noches si están en otro lado del planeta, porque esta emisora es web y se escucha en todo el mundo. Bienvenidos a la edición número 30 de Tutmonda Radio por humanoderecho.com. En esta ocasión vamos a poner algo medio malandro, si seguimos los clichés de la gente, todavía existen esos clichés, porque vamos a poner algo de hip hop, pero sin embargo vamos a salirnos un poco, como siempre, de lo típico. Vamos a poner música hip hop o rap relacionada con el rock, pero sobre todo con la música punk, porque en los 80, después de que el punk tuvo su boom a finales de los 70 y se extendió un poco a los 80, apareció comercialmente, como en el 79-80, apareció el género rap, que muchos vieron como una moda pasajera, y resulta que 40 años después, casi 40 años después, seguimos hablando de ese estilo que, sin embargo, desde el 73 ya se hacía en el Bronx, un estilo inventado por los DJs, incluso con algo de influencias jamaiquinas. De eso vamos a hablar después. Vamos a empezar primero con uno de esos temas que mezclan más culturas, ¿no? El punk con el hip hop, nada más y nada menos que John Lydon, alias Johnny Rotten, cantante de los Sex Pistols, que en esa época ya era ex vocalista de esa mítica banda, y África Bambaataa, que es uno de los pioneros del hip hop, más que todo en la parte electrónica. El tema se llama World Destruction y el proyecto de ellos dos se llamaba Time Song. Vamos a escuchar entonces World Destruction, tan vigente hoy día. We'll be right back. Estamos escuchando entonces el tema World Destruction, destrucción del mundo, del proyecto Time Zone, con África Bambaataa, pionero del hip hop y también pionero, vamos a decir que el techno. En realidad ese estilo se llamaba electro y el electro no era más que hip hop, pero con más sonidos electrónicos que sampleados. Para que no sepa lo que es sampleado, a estas alturas y todavía hay gente que no domina esa jerga, pero samplear es agarrar extractos de sonido, puede ser del ambiente, de la naturaleza, de otros discos, de otras grabaciones, agarrar pedazos y hacer música nueva con eso. África Bambaataa recurrió más a tocar los instrumentos y hacer las pistas, sin embargo llegó a samplear a la banda Kraftwerk, que es alemana, y Johnny Rotten, vocalista de los Sex Pistols. Claro, estamos poniendo un vocalista punk que era inglés, era blanco, claro, África Bambaataa sí era negro, pero también la población afroamericana se acercó al punk, sobre todo porque en Nueva York a principios de los 80 esas dos tribus como que confluyeron, sí, y bueno, salieron cosas como esta canción llamada Punk Rock Rap, que ya el nombre lo dice todo, pues, o sea, punk rock y rap mezclados en un solo estilo. Tiene más de hip hop, por supuesto, el ritmo trata de imitar hacia el punk, y el grupo se llamaba Cold Crush Brothers, entonces vamos a escuchar su punk rock rap. ¡Oh, my God! ¡Es el Cold Crush! We got it locked back. Rap, we can do it, and so can you. Rap, rap. Been only Escuchamos entonces a Cold Crush Brothers con el tema Punk Rock Rap, una muestra de cómo en 1982, vamos a decir que 1982 fue como gallo clave, en esa época el hip hop, pero cuando hablo de hip hop hablo no solo de la música, sino de lo que es el graffiti, bueno, el arte del DJ, bueno, todo lo que llaman los cuatro elementos, que hoy en día dicen que son cinco porque existe... Además, la parte de imitación sonora de instrumentos, pero vocalmente, como hace nuestro amigo Joavid, saludo para él. Bueno, hubo una confluencia e incluso gente como Didi Ramone, de la banda Los Ramones, se atrevió a grabar un disco de hip hop. Hubo otro personaje que lo íbamos a poner, pero... No, demasiado oportunista, el señor Malcolm McLaren, que fue manager de Sex Pistols, que bueno, después de los Sex Pistols siguió buscando formas de hacer dinero con la música, con la contracultura, y grabó su disco de rap, pero no sé, ese disco es medio malazo, lo siento. Sin embargo, pueden buscar el video en YouTube de Malcolm McLaren y van a notar que hasta Eminem se fusila un pedacito de una de sus canciones, y van a ver cómo los videos muestran lo que era el breakdance, el graffiti, toda esa cultura. Y bueno, sí, Didi Ramone grabó su disco de hip hop bajo el nombre de Didi King, pero en los años 90 los Ramones volvieron a grabar esa canción que se llama The Crusher. Yo tengo unos panas que, echando broma, llaman esa canción La Melcocha, y bueno, ya van a entender por qué cuando escuchen el coro. Bueno, La Melcocha de Los Ramones. Escuchamos entonces la canción de Crusher, conocida por cierto público underground como La Melcocha. Es como la cocha pechocha de Rage Against the Machine, la pechuga pechocha. Sí, fonéticamente suena parecido y parece que fuera en español. Ahora vamos a seguir con otro grupo. Claro, originalmente el tema lo cantaba Didi King o Didi Ramone, y en los 90 lo grabó CJ Ramone, que fue... el último bajista que tuvo esa banda. La voz es distinta. Ahora venimos con Blondie, que ellos empezaron haciendo punk a finales de los 70. y luego se convirtieron en pioneros de la onda New Wave, que no es más que un punk que se vuelve pop e incorpora cosas de la electrónica, incluso la música disco, que era como el enemigo del punk en esa época, se atrevieron. Y en el caso de Blondie también experimentaron con el rap. Esa canción fue un éxito. Sí, fue así como cuando Shakira cantó reggaetón. Bueno, así fue cuando Blondie cantó ese rap. Sin embargo, mucha gente dice que es una canción muy buena con una letra que nadie entiende. Es como, no sé si la comparación será fea, pero es como si Arjona escribiera un rap en inglés y lo cantara Blondie. Algo que rimar. Entonces vamos a escuchar la canción Rapture, que quizás el título tenga que ver con la palabra rap, ¿no? Rapture, quizás es un juego de palabras. Vamos a escuchar Rapture de Blondie, que tiene un ritmo así como disco también. Time to tell. cell phones where the TV's on. Now he's gone back up to space where he would have a hassle with the human race. Sang you hip hop and don't stop, just blast off. Sure shot, cause the man from Mars stopped eating cars and eating bars, and now he only eats guitars. Yeah! Escuchamos entonces a Blondie con el tema Rapture, uno de esos temas grabados por bandas New Wave y Punk en la época de ebullición del hip hop. Comercialmente es en el 79 con The Sugar Hill Gang que ellos se convierten en algo masivo. Antes de eso, en el 73 estaba, por ejemplo, DJ Kool Herc, un DJ de origen jamaiquino que en realidad lo que hizo fue lo mismo que hacía en Jamaica con el ska, con el reggae. Bueno, gente como Genis Miranda les puede contar pues que en los años 60, 70, por cuestiones de presupuesto, los grupos de reggae y de ska grababan un single con una versión instrumental del otro lado. Era más barato grabar una versión sin voz. Y en estudio el ingeniero jugaba con la consola, con los efectos, y hacía una versión más volada que dio pie al nacimiento del dub. Y en vivo los DJs jugaban con esa pista instrumental e improvisaban rimas, y nació el ragamuffin. Y básicamente DJ Kool Herc hizo lo mismo, pero con música más norteamericana, funk, soul, disco music. Y Sugar Hill Gang, ellos de forma oportuna grabaron una canción con esas características. Vamos a agarrar una pista de música disco y cantamos algo de forma hablada que rime, y en español lo llamaron La Cotorra, y por eso Perucho Conde grabó su Cotorra Criolla, que está pendiente para un próximo programa, un especial más latino. Vamos a escuchar entonces algo de una banda más punk todavía, que era The Clash. Una canción que abre su disco Sandinista, del cual hablamos hace poco. Bueno, ellos no sabían que iba a pasar lo que está pasando ahorita en Nicaragua. Eso fue en el año 80. Tenían esperanzas en que el socialismo se iba a funcionar. Los Siete Magníficos con The Clash. Drag and the hours just Estamos escuchando entonces a The Clash con los Siete Magníficos, The Magnificent Seven, una canción de su álbum doble o triple, depende en qué formato lo consigas, porque en CD es doble, pero en acetato eran tres discos. Un disco bastante ambicioso. Ellos empezaron haciendo punk al estilo de los Ramones. Claro, ya tenían cierta influencia reggae que los estaba haciendo explorar un poco más la música. Cuando grabaron London Calling, que fue el tercer álbum, ya The Clash se había salido del típico punk, similar al rock and roll distorsionado con agresividad. Sin embargo, ellos decían que el punk era anarquía y bueno, ellos eran anarquistas musicales y hacían lo que les daba la gana. Entonces grabaron este disco y a pesar de su izquierdismo y sus críticas a Estados Unidos, ellos admiraban mucho la música norteamericana. El punk que los influyó era el de los Ramones, el de los New York Dolls, que era de Nueva York, También les gustaba el reggae, que era más de Jamaica, aunque fuera americano, el soul, el rockabilly. Y cuando apareció el hip hop, encontraron como otra forma de punk, que estaba al otro lado del océano, hicieron su experimento. Ahora vamos a escuchar otro grupo que es de Nueva York estrictamente. Son los primeros raperos blancos, la primera banda de hip hop estrictamente blanca, que son los Beastie Boys. Esto ya es de los 90, aunque ellos empezaron en los 80. La canción se llama Sabotage, y cualquiera que tenga más de 30 años llegó a escuchar esto mil veces, por lo menos en emisoras como 92.9. Sabotage de los Beastie Boys. Estamos escuchando entonces a los Beastie Boys con Sabotage, una bandota, ¿no? Porque ellos, si bien son reconocidos como los pioneros del hip hop blanco y pioneros del hip hop en general, es como hubo una era de oro en la que estaba Public Enemy, Niggers with Attitude, estaba también Wu Tang Clan y estaban ellos. Ellos eran como uno de los cuatro grandes de ese estilo. Los mejores discos del género seguramente se grabaron entre el 87 y el 94, vamos a decir que esa sería la fecha así de los mejores discos. Y ellos, claro, venían del punk, llegaron a grabar hardcore punk puro, llegaron a grabar también canciones funk instrumentales suavecitas, y al final lo mismo que hizo The Clash con el punk lo hicieron ellos con el rap. Lamentablemente están disueltos, uno de sus miembros falleció. Vamos a pasar a otra banda quizás más conocida que todo lo que acabo de poner, que es Red Hot Chili Peppers. Ellos se hicieron famosos sobre todo en los años 90, primero con Blood Sugar Sex Magik en el 91 y en el 99 de forma definitiva con Californication, que ya me parece un disco más pop. Sin embargo, ellos venían trabajando desde el 84, ya estaban fusionando estilos antes de que Aerosmith grabara con Run DMC esa canción que dice Walk This Way. No puedo llegar al tono de Steven Tyler para ver Walk This Way, esa canción. Si no la reconocieron, bueno, pido perdón. Bueno, vamos a poner Get Up and Jump de Red Hot Chili Peppers del 84. Ellos están haciendo eso de forma underground en esa época y lo masificaron en los 90. Y luego vino el rap metal, pero esa es otra historia. Buenísimo, estamos escuchando a los Red Hot Chili Peppers, uno de esos temas que poca gente conoce, pero son buenísimos. A mí me encanta esa banda, en especial cuando toca las canciones viejas, o mejor dicho, cuando uno las pone, porque hoy en día prácticamente cuando se presentan en vivo, la mayoría del repertorio es como de Californication para acá, tocan casi tres temas de los 90. El disco del 95, One Hot Minute, como que no existe. Pero esa época anterior al 91 fue mágica. Era una época muy independiente. Ellos incluso compartían tarima con bandas punk. No eran muy conocidos o que querían ser mainstream. Y quizás su mejor disco se grabó en el 89, que es aquel disco que tiene la canción esta de Show Me Your Soul. E incluso tiene un tema que usó Crazy Town para hacer una canción nueva. Nos vamos a despedir ahora con la Seguridad Nacional, un grupo que empezó haciendo punk, que se desvió un poco al new wave y al post-punk, pero que también hizo su rap, que quizá uno de los primeros rap grabados en Venezuela, que es el rap de la ciudad. Yo diría incluso que sería como el tercer rap grabado en Venezuela. El primero fue La Cotorra Criolla de Perucho Conde. Está la canción de Caracas de la banda PPS. Deberíamos traer a Pedro Pérez, muy amigo nuestro, para una entrevistica. Y ellos grabaron el rap de la ciudad, aunque lo grabaron en el 91, hay que tomar en cuenta que tenían 10 años tocando y esa canción ya está en su repertorio. Entonces, nuevamente una canción que se adapta mucho a nuestra época, parece una predicción. Lo único obsoleto es que habla de los saqueos del 27 de febrero, pero no sé cuántos 27 de febrero no hemos tenido desde que Maduro se montó aquí. Bastantes, o sea, todos los días 27 de febrero, el día de la marmota. Vamos a escuchar entonces La Seguridad Nacional con el rap de la ciudad. No hay Rey Zamuro, pero vamos a poner algo venezolano. Seguridad Nacional. Listo. Nos vemos o nos escuchamos. Me dan una asustada y me vuelven a parar. Y directo a la recluta yo voy a dar.